los negros. Y de pronto, en su cielo, en su piel, en sus pájaros, en sus labios y dientes retumbó el desconcierto. Y apareció el fusil, y el látigo, y la red, y el odio que extendía su aceite hacia las costas. El odio fue un fragante vestido de colores a cuyo aroma nunca pudieron resistirse. Más desnuda noche se fue desmoronando sobre la selva intacta que se llenó de gritos, porque gritaron todos, los ecuánimes belfos, las axilas rasgadas, los élitros potentes, los sexos violentados, las bocas rebatidas. De nada les sirvió. Fueron cayendo a trozos, uno a uno. Supieron de la soga y del garfio, del grillo y la cadena. Cortaron los caminos, las ráfagas hermosas que quedaron aún vírgenes, con sus máscaras blancas, con sus metales negros como dioses podridos, fueron contaminando los más benditos seres. La selva se erizó en cortantes aristas de sangre y de ponzoña. De nada les sirvió. De nada les sirvió, repito, porque nada estaba preparado para un golpe tan brusco. Las aguas se tiñeron de vísceras y asombros. Solo quedaba limpia la nieve en la montaña. La Amada. Una fábrica llenaba la ciudad de bruma en la noche de la búsqueda, en la noche en que corrí por las calles furiosa y despeinada. Ah, si pudiera desprender de tu rostro la boca para oprimirla con mi fiebre hasta hacerla morir. 1,000,000,000 de estrellas reluciendo, cayendo en ramos tras el horizonte, que simula un cuerpo de animal herido o fatigado por el amor, a pesar de la escarcha. Cuando la noche entra en el hueco de tu axila, nuestro beso apretado se refugia y calienta. Las islas y los puertos. Huele el alba a café recién tostado, y el puerto se madruga de navíos. Se sube el sol a un mar de labrantíos. Un marinero ha muerto enamorado. Sentir amor tan de repente míos, los sabores, la sal de tu costado. Notarme moralmente atravesado de vientos increíbles, de rocíos. Descubridor, las playas inventadas que soñaste pisar tan locamente se te ofrecen tendidas, entregadas. Por mantenerlas, lucha diente a diente entre sus solitarias ensenadas. Hay un golpe de amor para tu frente. Adiós. Desde esta tierra, adiós te digo. No es la muerte, es la vida quien me llora, la que desalentadamente añora morir de mí para nacer contigo. Adiós al mar que fue testigo de tanta soledad abrasadora. Amor, amor, el corazón ignora qué será la esperanza su castigo. Ya es posible acabar. La vida apura, canto a canto su trampa de alegría, golpe a golpe su brasa de amargura. El barco afirma rumbos de entereza. ¿Cómo huele hoy el viento a lejanía? Todo tiene su precio de tristeza. Prólogo para un silencio interminable. Con humildad escribo la delirante arquitectura en reposo de mi poesía. ¿Para qué? ¿Para quién? Trazo pequeñas manchas casi como palabras que viven, ignorando si mienten o si su brillo surge de las tristes verdades que a la vida aprendieron, o esconden calladas transmigraciones o llanuras y muertes edificadas, brazo a brazo en un país con alma de naipe, en un dominio inútil como el grito de un buzo. Con humildad, sobre mi mesa ordeno las murallas amarillentas, los amenazadores cánceres lejanos, las polvorientas persianas de mi casa olvidada en el viento, la desesperación nocturna del asfalto que espía, irrevocables sufrimientos, agónico, girar, molino, corazón, corazón, incansable corazón. ¿Para qué? ¿Para quién? Tímidos me visitan ojos alucinados de los barcos que se tropiezan en la noche con ronquera de incienso. Momias vertiginosas semejantes a baúles inservibles. Paquetes rebosantes de un terror prepucial. Casas y cartapacios harto de sopas y de misas. Recuerdos con inmovilidad de saurio anhelante de siestas. Murciélagos suspendidos en la hibernación del horror provincial. Tapias de adobe civil a quienes a tiros arrancaron la camisa para cubrirlas luego con casullas de sangre y una gris hermosura, un vértigo, agitándose en el duro encarnizamiento de los barrios perdidos. Tal pudo ser mi vida, aunque ignore si existo o me sucedo. ¿Para qué? ¿Para quién? En mi disparatada tarea de comedor, febril de cánticos, triste, poeta, funerario, español, inútil, borracho hasta la frente, amoroso constructor de ánforas agujereadas y confiando aún, en la pavorosa e intocable vendimia del amor. Tal pudo ser, ¿para qué, para quién, mi vida? Tal pudo ser para nada ni nadie, al preguntarme ahora por los límites hondos de la pena, en el ruedo insensato de esta insultante eternidad baldía. Todo regresará, certero como un vómito infinito de hastío, solo salvado a veces por la ira. Estos sueños. Francis Bacon. Paisaje cerca de Malabata, 1963. La historia tiene brazos que luchan o descansan. La historia tiene bocas que muerden o que besan. La historia tiene fuego que termina en cenizas, pero también cenizas que ocultan la brasa viva aún. Resistente, esperando ser otra vez el fuego. España, ardida lanza. Hasta la muerte te he de seguir amando, y soñaba ser sangre de tu herida. Y trampa en que perdieras la partida, y mazo para darle adiós rogando. Mal cerraste las brechas de tu herida, nos diste a duro toque de campana las ruedas de molino del mañana, la trampa en que ganaste la partida. Nombrando en tu mentira de bravura a Dios poeta y al poeta loco, has cambiado a tus hijos poco a poco por solemnes columnas de amargura. Pero lloro y te busco, madre mía, ¿en qué trinchera huiste a la alegría? ¿En qué trinchera huiste a la alegría? Con extremo cuidado recojo las palabras, las oculto, las quemo, para que apenas puedan reconocerse. Las maquillo vistiéndolas de colores lejanos a los suyos. Para decir dolor, doy un rodeo, digo ayer, hambre, pueblo, paro, crimen. Para nombrar el pan, recorro campos, puños, sindicatos, arados y monedas. Para pedir justicia, me salgo a los veranos mentiroso, los tribunales rosa, las cárceles modelo, los coros y las danzas. Para expresar amor, violentamente escribo solo amor, solo amor. Mi hermano se ha sentado de espaldas a mis versos porque no los comprende. Dice que es necesario estudiar la gramática sorda de un idioma distinto. Nos surge, por tanto, traducir los poemas al corazón del hombre, dar luz a las palabras, desnudarlas limpiándolas y decir simplemente dolor, pan o justicia. Pero no me es posible, yo también tengo miedo. Hay edades como penínsulas de sombra. Tiempos lejanos, con sienes inquietantes y colmillos dispuestos. Órbitas habitadas por fantasmas. Catedrales construidas con un sudor silencio gris, amontonando piedras que huelen siempre a muerte. Así eras tú. Ciudad como mujer acostada sin tersura ni anillos. Sucia de luces pardas que salpicaba el santo Ebro avaricioso. Ciudad como mujer, como amante que huyó, así que por supuesto permanece. Arrojada en un lecho desordenado en Limo. Acostada esperando. ¿Qué esperas? Taciturna. Con la cocina de tu antiguo corazón apagada en desorden. Pensando, desdeñosa. Quizás el exilio de tus mejores hijos. O no pensando. Solamente estás inmóvil. Quedas bajo el montón harapiento de tus vestidos cenizosos, ausente de todo cuanto tenga el poder de la vida. Zaragoza Amarilla. Yo te amaba en la ceguera de mis octubres de pantalón corto, todavía no alzado al recinto durísimo de tus dientes, casi desatendido por tus vientos y escarchas cuando aquellos primeros cigarrillos quemados, Creven A, la Bicut, torpemente a escondidas, en los descansos del cinema iris con culo de madera. Cuando en los silenciosos atardeceres misérrimos penetraban los trenes mugrientos con hollín y extraperlistas, cuando la muchedumbre se apretujaba arriba y abajo de los porches con miedo, y la felicidad de los domingos era magnificada con frituras de calamar y rosarios de sombra. Entonces, un casi imperceptible hedor de crisantemos agridulces y diques descendía por entre las barcazas del Canal Imperial de Aragón. Las recién estrenadas viudas de guerra contemplaban tristísimas el mear de sus perros hambrientos, y un ala gigantesca, fantasmal y silenciosa, nos tapaba los ojos haciéndonos felices. Yo había confiado todas las puras posesiones de mi corazón, todos los vasos de mi frágil cristal instantáneo, todas las pobres riquezas de mi universo apenas reprimible, a la oquedad supuestamente maternal y cálida de tus brazos, a la vigilancia forzosamente sospechada dulce de tu cielo vacío. Una tremenda oscuridad cayó de pronto agrietando las murallas y el coso se enramó de procesiones como venas urgentes. Soterradas algarabías triunfalistas con los ojos pintarrajeados de un violento violeta escandalosamente funerario. Todo lejos. Algunas madrugadas. Todavía se atreve, alguien se atreve, a cantar empujado por el clarete salvador altivo. A alguien a cantar algunas madrugadas, pero nadie le escucha. Nadie le escucha. Duermen los fabricantes de regaliz, se sobresaltan las esposas del funcionario agonizante que acaricia un 600. Los gerentes pagan el whisky del adiós y eructan ansiosamente por una revolución de enormes tetas libres solo para ellos. El canónigo enciende por sexta vez la luz y mira con tristeza el orinal, mutismo solitario. Afuera, la noche no es azul. Continúan vigilantes los bancos construidos con paredes de hielo. Sobre los debe haber terribles homicidas inmóviles. Palacios sin calor y sin respuesta. Un desgarrado grito silencioso se ahoga en el terror de los ficheros oxidados y de nada sirve llorar. De nada sirve nada. Los recién nacidos deberían arrojarse desde los más irremisibles acantilados. Geografía. Zaragoza limita al norte con la desesperación. Asomada a los crujientes secanos que buscan grandes puertas para escapar al insulto de los paradores de turismo. Zaragoza limita al norte con la desesperación de los rebaños eternamente soñolientos, que aman el hambre casi humana del pastor, acurrucado y solo como una masturbación en los espartos. Zaragoza limita al sur con las aspilleras rotas en los presidios, balanceados por el aliento de los castigados a celdas, humillados por la oscuridad del pánico, por el aluminio de los tenedores, por los ojos implorantes, dejados caer a ciegas desde las galerías. Zaragoza limita al sur con la acusación de los cipreses testificales, erguidos ante una muralla china de tapias fusiladas, en cada madrugada inmóvil. Zaragoza limita al este con la ira del viento que aún no ha conseguido borrar los nidos de ametralladoras, que no ha sido capaz de rellenar aún la herida prolongada de las trincheras que continúan, en las que el romero, respetuosamente, se niega a florecer. Zaragoza limita al este con el llanto de los sobres ministeriales comunicando muertos, con la mano helada ofrecida por los funcionarios crueles, complacientes, con el terror blanco de los registros domiciliarios, con la ensordecedora desnudez en los interrogatorios llevados hasta el fin, hasta todo el silencio. Zaragoza limita al oeste con la indiferencia de los campanarios, con la carcoma sonora que asciende en la oquedad de los retablos platerescos ausentes, en la ya descolchada purpurina del manto de Santa Engracia, en la blancura un poco ajada de Santo Dominguito de Val, rodeado de judíos feroces pintados de negro. Zaragoza limita al oeste con los amaneceres rebosantes de sacos y de gitanos, el hambre alzada hasta el orgullo de los anchos ojos buscando en las basuras de nadie sabe qué pradera justicia, disputándose el pan y los espejos. Zaragoza limita con toda limitación, con el frío y las voces de las esquinas custodiadas por los tercos vendedores de iguales, únicas voces permitidas, únicos gritos golpeando las calles, únicos y ciegos, ciegos, abrid los ojos.